Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero, que estamos grabando en un descansito literal, en un descansito de la Mole Comic Con Internacional noviembre 2014, ¿verdad, mi hermano? Aquí seguimos. Después de segundo día. ¿Qué tal te la has pasado, carnal? Está muy padre, es un, qué gran evento es. Es la, lo he comentado con varios asistentes, es la convención más mediática que me ha tocado. Totalmente de acuerdo, o sea, ya platicaremos más adelante de ella, pero pues hay que presentarnos primero, carnal. Sí, es, yo soy el niño rata. Ajá, yo soy Carmix de El Café Comiquero. ¿Dónde nos pueden encontrar, carnal? Búsquenos en nuestra página de Facebook, facebook.com/ El Café Comiquero, la primera con mayúscula. En nuestro Twitter, @ El Café Oficial. Escríbanos a nuestro correo porque es nuestro evento cuatrimestral con Marvel, a elcafecomiquero@hotmail.com. Muy bien, y también tenemos nuestro blog que ya próximamente habrá más contenido, que ya por ahí estás trabajando, ¿cierto, carnal? A lo mejor, se me ocurrió que a lo mejor los pasaba a web series. Wow, porque, ¿qué creen? Que tenemos un canal de YouTube. Exacto, que nos búsquenos en YouTube como El Café Comiquero. Ahí estamos con estrenando nuestra serie de reviews de The Walking Dead, que se llama The Blogging Dead, que tenemos que compartírselos esta semana por cuestiones de tiempo, porque de verdad estamos movidísimos aquí en la Mole. Ha habido muchas actividades. Lamentablemente no tenemos episodio de Blogging Dead esta semana, así que la próxima vamos a tener un episodio más larguito donde narraremos los, el episodio de la semana pasada más este, ¿no, carnal? Sí, además, mírenlo de esta manera. El episodio de esta semana que pasó, el de Beth y la historia de qué onda con ella, se presta para que se junte con otro. Sí, muy de acuerdo. Así que, pues bueno, la próxima semana, pues, digamos, ración doble de The Blogging Dead. Sí, va a haber doble dosis. Y también con suerte tendremos algún material por ahí de acerca de la Mole, ¿no? Tal vez tenemos con algunas cosas también. Sí, con un poquito de suerte, con un poquito de suerte, iluminación, tal vez salga. Ok. Y pues, carnal, antes de hablar de la Mole, pues, han pasado muchas cosas esta semana. Es un café express, evidentemente. Sí. Pero, pues, ¿qué te parece si platicamos algunas noticias que desde la semana pasada querías comentar? Sí, digo, yo me iba a quejar amargamente. O sea, para lo que uso el café comiquero, para quejarme, fíjate. Como muchos, pero bueno. No, ¿qué pasa? No. Yo me voy a quejar. Estoy seguro de que hay un complot. O sea, es un complot. Sí, eso es totalmente. O sea, se pusieron de acuerdo Patrick Rothfuss y George R. R. Martin. ¿Por qué? Para sacar en el mismo mendigo día sus condenados libros. Oh, sí. La semana pasada salió a la venta, bueno, en Estados Unidos y en algunas librerías de México, no en todas. Ajá. Se llama The Slow Regard of Silent Things. El tercer libro, bueno, es un spin-off de la serie de King Killer Chronicles, de The Name of the Wind, donde nos narra la historia, donde Patrick Rothfuss nos narra la historia de un personaje muy enigmático que aparece en los libros, que se llama Auri. Oh, sí. Digo, sin spoilerles muchos, cuéntales un poquito quién es Auri. Auri es una niña de las cloacas. No puedo decirlo de otra manera. Vive, ¿Tortuga Ninja? No. Más o menos. Es como es... ¿Sabes qué me recuerda? Como a los Morlocks, pero buena onda, mezclado con Luna de Harry Potter. Algo ándale, así. Exactamente. Es así. Uh-huh. Es así. Pero no sabemos bien ni por qué está en las cloacas. No exactamente en las cloacas, pero como una especie de catacumbas en una universidad. Uh-huh. Y no sabemos por qué está ahí. Ok. No sabemos qué la obliga a quedarse ahí. Ajá. Tampoco sabemos cómo ¿qué la llevó ahí, ¿no? O sea, ¿cómo le hace para mantenerse ahí? Pues tenemos una idea, ¿no? Hay alguien que le está ayudando, que de repente le lleva cosas, pero es tan rarita que bueno. ¿Pero y antes de eso? Sí, como exacto, antes de él, ¿qué? ¿Qué onda, no? O sea, y pues eso es la historia de Auri, se ve muy interesante, todavía no la consigo. Y el mismo condenado día. El mismo día. El mismo día, que fue miércoles. Ay, el último día, el último miércoles de octubre. Ok. Miércoles 29. Salió también a la venta A World of Ice and Fire. Sí. De George R. R. Martin. Donde trae todo el background y toda la historia y bla bla bla, etcétera, del mundo de una canción de fuego y hielo, donde se desarrolla Game of Thrones. Correcto. Sale en el condenado mismo día y uno dice. Qué poca. Qué padre, pero ay. Y yo tengo que presumirles que el de The World of Ice and Fire ya lo tengo. Ya lo tiene. Y debo decirles, no lo he leído todo. No es una novela, o sea, hay que entender eso. O sea, no es una novela, es un libro de referencia, podríamos decir. que está dirigido para los fans de la serie de libros. Por supuesto, los fans de la serie de televisión también, me queda clarísimo. Pero si ya leíste los 5 libros y quieres saber más, o sea, quieres conocer más de este del mundo de Game of Thrones, ese es el libro para ti. Para empezar, la edición es preciosa. Preciosa y lo que le siga. Es un pasta dura, pero la pasta, no sé explicártelo, pero imagínate que está como acolchonada. O sea, es como si agarraras, no sé, un mueblecito, que es como de tela, ya sabes, así como con relleno, así, pachón. Ese es un libro pachón. O sea, literal, está bien pachoncito. Sí, yo sí, ahora sí que lo he tocado, lo he tenido en mis garritas. Se siente pachoncito. Las páginas, todo es a color, todo es a color, la edición está hermosa. Las páginas te remiten a que es un libro que pudiera haber estado en la biblioteca de los Starks, en la biblioteca de los Lannisters. O sea, te cuentan la historia antigua del mundo de A Song of Ice and Fire. Literalmente desde los inicios. Es de cómo, de First Men, los primeros hombres, los Andals, los Children of the Forest. Te vas por todo el reinado de todos los Targaryen. E incluso ya tocan eventos de lo que ocurre en la guerra de Robert Baratheon, la rebelión de Robert, y te da una descripción muy grande de las casas, principales, evidentemente. Y también hay como un árbol genealógico de las casas mayores. Es enorme, es maravilloso el libro. Te digo, no lo he acabado de leer, apenas leí algunas partes. Si lo pueden conseguir, consíganlo también en Fantástico, lo tienen, ahí lo conseguí de hecho. Consíganlo como puedan, si son fans de Game of Thrones, es el libro para ustedes definitivamente. No sé si vaya a haber una versión en español, ojalá, para quien no domine tanto el inglés, le va a funcionar bastante. Pero la presentación es hermosa, Carlos. Está carito. Carito, está como 700 pesos más o menos. Más o menos, uh-huh. Sí, está carito, pero sí, para los fans es imperdible, ¿eh? Totalmente de acuerdo. Y George R. Martin lo describía como el libro que todo maester que hubiera querido escribir. ¡Wow! Okay, ¿no? Ponlos en contexto a los que no sepamos qué es el maester, qué es un maester. Los maesters o maestres, uh-huh, son los pues viejitos sabios que cada casa importante en el mundo de Westeros, pues tiene, es como su médico, uh-huh, su consejero, su alquimista, su contador, sí, también, y su banquero en uno solo. Y su mensajero, ¿no? Que es el que entrena a los cuervitos, ¿no? Para mandar mensajes. Sí, y es su maestro, y su teacher, o sea, su maestro, el que le enseña a los chavillos, uh-huh, pues la historia precisamente del mundo. Efectivamente. Muy buen libro, muy buena recomendación, carnal. También el de Patrick Rothfuss se antoja muchísimo. Eventualmente daremos un especial, ¿no? Sobre The King Killer Chronicles, ¿no? Sí, eventualmente. A lo mejor habrá que hacer uno por libro porque son muy voluminosos. Muy voluminosos y pasan muchas cosas. Eso está padrísimo, ¿eh? Pasan muchas cosas en los libros. Sí, pareciera que no, pero porque luego uno le dice, ay, pero lo que quiero saber todavía no lo sé. Ajá. Pero pasan muchísimas cosas en los libros, es complicado. Yo creo que sí, incluso sería uno por librito, no sé. Fácil, ¿eh? Fácil. Lo vamos platicando, pero sí. También, carnal, digo, en noticias más del medio del cómic, ¿cómo has visto todo lo de Marvel? Todos los teasers que han sacado de que están haciendo recuento, que va a aparecer Civil War, que va a aparecer House of M, los X-Men de Jim Lee de los 90s. ¿Cómo ves? Pues incluso yo creo que todo apunta a que también una vez más Marvel sacó por ahí el teaser de algo, no me acuerdo cómo estaba el asunto, pero una página blanca. Everything Ends. Muy Jonathan Hickman, ¿no? Suena una especie como de reboot. Puede ser un reboot, puede ser que se conjunten los multiversos, ¿no? Porque ya tenemos varios universos ahí en el universo Marvel, ¿no? Ahorita el hecho de que esté Spider-Verse y de repente veas a Spider-Gwen, que ha sido un exitazo, que veas al al Puerco Araña, al Spider-Ham, no es el Puerco Araña de los Simpsons, ¿no? Aunque deberían ser participar del Puerco Araña, ¿no? Total. ¿Por qué no? Ray Morlun estuvo. Hay una escena grotesquísima donde Morlun viaja a la serie animada de Spider-Man, que se llama Sin Friends, y los mata. O sea, es literalmente la casita donde vivía. ¿Te acuerdas cómo se volteaban las computadoras y todo ese rollo? Era ahí y Morlun los mata. Entonces, como que anda matando arañas por todos lados. Oh, holy shit. Creepy, ¿no? Entonces, digamos que Marvel reconoce la existencia de su multiverso. Está el universo Ultimate. Y hay por ahí una imagen donde también se ve a personajes del universo Ultimate y del universo regular, el 616, juntos, pero ya como si fuera cualquier cosa. Entonces, quizá va por ahí. también pues es quizá una forma de hacerse de un nuevo universo Marvel, donde yo estoy especulando, y si ocurre así, lo escucharon primero aquí, si no, olvídense. Si no, no sufrí, si no yo no fui. Donde quizá en este nuevo universo Marvel desaparezcan los mutantes, o nunca haya habido mutantes y todos hayan sido Inhumans. Sería quizá la más grande patada en el trasero para los fans de los X-Men, y especialmente para Chris Claremont y John Byrne y Dave Cockrum, pero quizá va por ahí la idea, no estoy muy seguro, pero podría pasar por el asunto de no tener los derechos mutantes para la, pues para los derechos fílmicos. Efectivamente. Ese por ahí. Sí, que hablando de películas también, desde el lado de las películas, bueno, o sea, ya la cantidad de películas y cosas que vienen es enorme. Y todo el mundo salió con eso. Sí. ¡Hijo! Por cierto, que ha sido, estando aquí en la mole, ha sido un verdadero reto no voltear a ver hacia arriba en el boot de Marvel, porque todo el santo día están pasando el tráiler de Age of Ultron, y esa es la única parte de la cual no me acerqué demasiado, porque no me quiero spoiler. No le ponía mucha atención, como que trataba de hasta taparme las orejitas, ¿no? Pero ya como que ya el de Age of Ultron ya es lo de menos. Sí, ya todo el mundo está de, ya todo el mundo está platicando de Avengers 3 y 3.1, básicamente, que es Infinity War. O sea, y hay una imagen donde me platican que se hicieron como una recopilación de trailers de los que ya existían, o sea, de Capitán América, etcétera, y por ahí sale obviamente la cara de Thanos. Entonces, Infinity War, estoy segurísimo, va a tener que ver con las gemas, ¿no? Quiero pensar que por ahí va el asunto, ¿no? También viene, bueno, dentro de lo que vemos, pues vea, viene todo lo de Captain America Civil War. Uh-huh. Captain America Civil War, que ahí yo quisiera mandar un saludo y también hacer un comentario a todos los fans que de repente he visto en muchos foros que dicen, ¿cómo es que van a hacer Civil War si no tienen a Spider-Man, si no tienen a los X-Men, si no tienen a los Fantastic Four? Ojo, es un universo diferente. Uh-huh. No necesitas tener tanto para crear una historia que sea similar en espíritu a Civil War. No va a ser exactamente lo mismo, y eso es muy lógico, ¿no, carnal? Pero también, como han estado desarrollando y creando superhéroes, ajá, pues no se me hace nada raro que llegáramos a ese punto. Es probable, digo, por ejemplo, está Black Panther. Black Panther ya va a haber una película que va a estar, creo que en medio de esas dos, en medio de Capitán América 3 y Avengers 3.1. Va a estar también, eso me encanta la idea, ojalá que se concrete como esperamos, Captain Marvel, que sería esta, Carol Danvers, ¿no? Sí, la Capitana Marvel. ¿Qué lectura le das a que tengamos una película de Captain Marvel, carnal? Ah, que el condenado cómic de veras pegó. Sí. Ha pegado y muchísimo. Kelly Sue DeConnick le dio al clavo con ese cómic. Y sus seguidores. O sea, se ve que los seguidores... Las Carol Core, de veras que se han ganado el corazón de Marvel incluso, ¿no? Ya hay especulaciones de quién va a ser este Carol Danvers, no sabemos. ¿Quién sabe si es alguien conocida? Por un lado estaría padre, y ya no lo veo tan descabellado, porque ya los anuncios son de, pues cada vez actores más conocidos van a interpretar personajes, ¿no? Se habla de Doctor Strange, que se habló mucho tiempo de Joaquín Phoenix interpretando el personaje de Stephen Strange, pero ahora el rumor más fuerte, casi que confirmado, es ¿quién es, carnal? Es Cumberbatch, Benedict Cumberbatch. Se me olvida, santo nombre chistoso y se me quiere olvidar, pero... ¿Y qué ha hecho Benedict Cumberbatch, carnal? Él es Sherlock, Sherlock Holmes, la fabulosa serie de la BBC de Londres, Sherlock. El Scan en la nueva versión de Star Trek. Ah, es verdad, sí. Y es la voz de Smaug en El Hobbit. Es verdad, qué bozarrón. Es un bozarrón. Ahora imagínate con ese bozarrón diciendo las huestes de Hogwarts y el ojo de Agamotto y no sé qué. Ay, no sé. Quedaría muy padre. A mí me... Yo digo que sí, ojalá. Sí. Yo leí que estaba casi confirmado, ojalá que sí sea. Muchos dicen que se ve muy joven para ser Stephen Strange. Pues no está tan joven. Traga años el tipo, ¿verdad? Pero... Sí, más bien traga años. Yo creo que lo haría bastante bien. Ojalá que se confirme. Lo que es un hecho es que tendremos película del Doctor Strange. Y muy seguramente, si ahorita como que de repente la parte más mística ha sido tal vez Thor, que más bien ya dijimos que es como extraterrestre. Ajá, exacto. Yo creo que con Doctor Strange sí estaremos entrando ya a una parte ahora sí 100% mística espiral, ¿no? Del universo Marvel. Que no suena descabellado, ¿no? Si al principio teníamos superhéroes como que muy, muy aterrizados, como Iron Man, como Captain America, ya después metimos Thor y pues bueno, ya como que lo expandimos tantito. Después ya tenemos un mapache que habla, hombre, y el árbol de Jumex, pues, que baila. Que baila. Eso es porque no tener entonces algo ya más del lado este espirituoso y rarito, ¿no? Seguramente, y pues ya los rumores apuntan a que quién será el villano, tal vez sea este Dormammu. Dormammu, no puede ser otro. Que por favor, ojalá que hayan, ahora sí hagan un villano en Marvel, que interesante. Que sea interesante. ¿No? Platicábamos fuera de cámaras, fuera de micrófonos en la mañana, mi hermano y yo, que quizá el único villano de Marvel que ha sido pues, un mainstay, pero pues que no es exactamente villano, o sea, sí, pero es querido por los fans, es Loki. Es que es un rogue. Es un rogue, ¿verdad? Es un rogue. O sea, no es un villano, tal cual. No es como... Siempre vamos a la misma comparación. No es el Joker. No. O sea, el Joker, ese sí era... ese era un psicópata. Estaba loco el tipo. Pero como villano era increíble y funcionaba perfecto. ¿No? Entonces, eso es lo que le ha hecho falta. Platicábamos también que quizá Red Skull... pues era lo más cliché de cliché. Era es un nazi. ¿Y por qué es malo? Pues porque es un nazi, ¿no? No tiene redención. Obadiah Stane, pues es el empresario mala onda, mala leche. Que quizá tendría cierta razón de ser, pero lo decía bien mi carnal, que tal vez lo de meterlo en la armadura no fue la mejor idea, ¿no? Es con eso, yo siento que eso hubiera quedado, pero bueno, ya. ¿Y Iván Banco? Ay, people make problem. Drone better, sí, o sea, mejor pongan un drone para que se termine el banco. ¿Para qué lo metes en la armadura? En fin. Pues sí, no sabemos bien cómo vaya a venir todo lo que viene de Marvel. Yo soy fascinado, va a haber muchísimas cosas. Del lado de DC también se nos dieron muchas cosas. Incluso, bueno, viene una película en standalone de la Mujer Maravilla. Sí. Y todo apunta a que van a ser la primera película de Wonder Woman y se va a estar orientada en los 20s. Lo cual me parece bastante bueno. A mí me gusta esa idea, Porque le das un carácter de inmortal a Wonder Woman, ¿no? Sí, interesante y... Oye, como que ves los... Como que orígenes muy clásicos de Wonder Woman, eso me encanta. Que se van, yo creo que por la ruta, lo que habían dicho, ¿no? La ruta más Brian Nazarello, que es hacer la hija de Zeus, ¿no? Sí, exacto. Que muchos fueron así de, nah, porque pues era hecha de barro y todo el rollo, ya sabes que estaba medio reto su origen. Creo que funciona bastante bien hacer la hija de Zeus y justificar por qué es tan poderosa, ¿no? Hija de un dios, oye, pues tan hijo. Que decían, el rumor apuntaba también a que iba a ser una kryptoniana, qué bueno que no se fueron por esa ruta, la verdad. Sí, eso sí me hubiera estado bastante feito. Viene, bueno, ya está confirmado, Jason Momoa como Aquaman. ¿Que Jason Momoa quién es, carnal? Khal Drogo, demasiado hombre para Aquaman. Ah, sí lo escuché. Nadie quiere a Fisher, ¿no? Nadie quiere a Fisher, pobrecito. No, pero yo creo que puede quedar bien. Ojalá se vayan por la ruta Jeff Jones con Aquaman, ¿eh? Ah, de que es pues el hijo de Arthur, de un humano y un atlante y bla, bla, bla. Todo ese drama que trae, meter por ahí a Mera. De que sí come pescado, no tiene broncas. Exactamente. Sobre todo que lo hagan peligroso y poderoso, ¿no? Creo que le ayudaría mucho. Y por el amor de Dios, que no se monte en un caballo de mar gigante, ¿no? O sea, no prometemos nada, ¿no? Sinceramente a mí me gustaría ver eso, pero bueno. Nomás me gustaría. Jason Momoa, normalmente el Khal Drogo lo asociamos con los caballos. Un caballo, sí, los dos. Un caballo de mar. Mira, él ya era el rey de. Era el Khal. Del gobernante Dothraki, del Dothraki, sí. Del mar Dothraki. Ahora es del mar mar. Está bien. ¿Eh? Oye. Y de Mera, píntala de rojo y pues, tráiganse a Khaleesi, ¿no? Pero. Pues sí, Emilia Clarke ya para esos años, pues ya la. Pues, aparte digo, ¿quién no quisiera volver a ver a esa pareja? ¿No? Eso sí. Y pues la que no le veo no mucho sentido, quizá porque no tengo mucha fe a la de Justice League, pero no sé. Es a la de Cyborg. Pero puede que me equivoque, y quizás Cyborg sea una muy buena película, o sea, con todo ese drama de pues que era humano, ahora es robot, que siente que perdió su humanidad, redescubrirla. Robocop. Pero también muy como Mark Wolfman, que por cierto aquí estaba en la mole, aquí estuvo. Ah, ¿sí? Sí. Entonces, retomar eso sería una forma muy interesante, aunque inevitablemente las comparaciones con Robocop van a ser muchas. No, sí, llega. Siento que la historia es más vieja que Robocop. Sí, eso sí. Y por cierto, lástima, no tenemos oportunidad de verla todavía, pero esta semana se estrenó Sin City. Dijiste Robocop, me acordé de Frank Miller, claro. Y mi cabeza viajó para allá. Se estrenó Sin City con muy pocas copias en la Ciudad de México, ¿eh? Sí, no es la mejor bienvenida, ¿eh? ¿Cómo le fue en Estados Unidos? Pésimo. ¿Por qué? Esto pues, no saben bien, pero yo, la explicación, y es una que yo comparto, es que pasó mucho tiempo entre las dos películas. ¿9 años? Ya la gente como que ya lo esperaba y como que no ve una... Algo con qué diferenciar una película de la otra, ¿no? Sí, hay historias originales, tengo entendido. O sea, que Frank Miller escribió algo nuevo para esta versión. ¿Quién sabe si vaya a estar en cómic también esas nuevas historias? No la he visto, me encantaría verla, pues por lo menos para ver si envejece bien la idea. Y pues finalmente pues tener la historia completa, ¿no? O sea, quizás solamente por eso, ¿no? Sí, quizá. Yo la que tengo ganas de ver es Interestelar. Ah, la nueva de Christopher Nolan. ¿De qué va, eh? No tengo idea. Pero sale Michael Caine, ya. Que por cierto fue muy criticado Christopher Nolan en esta semana, ¿eh? ¿Por qué? Resulta que, ves que Christopher Nolan es, digamos, un poquito la mente que está detrás del universo fílmico de DC. Más o menos. Más o menos, sí. Por ahí Zack Snyder, director de Man of Steel y Batman Love Superman, dice que quería meter una escena extra. O sea, terminar la película, o sea, lo que ya cualquier película de cómics hace, ya no digas Marvel. Meter al final una escena extra que sea un teaser para la siguiente producción, ya sea Justice League o para la que venga. Pero vaya, Christopher Nolan dijo que no estaba de acuerdo y que se le hacía que eso abarataba mucho las películas. Por eso, porque no acabas de ver esta cuando ya estás esperando la siguiente. Tiene algo de razón el señor Nolan. No sé tú qué opines, pero en cierta forma sí llega a pasar de que, a ver, quiero ver la de Thor nueva para ver qué va a haber en Avengers, ¿no? Prácticamente. Sí, pues sí. Sí tiene algo de razón. Pero tampoco es para regresar a las vestiduras. O sea, si tu película es buena... Es que es un detalle divertido, nada más. Ajá. A lo mejor... No lo sé. Yo creo que si realmente llegara a abordar la película, que no lo sé, no estoy totalmente de acuerdo, pero por un lado sí, en fin. Pues la película en sí no tiene la culpa. Ok. Quizá ya es mucho el hype para ver nada más la escena extra al final, ¿no? Sí, o sea, eso está bastante gacho, ¿no? O sea, ¿me voy a quedar nada más a ver la escena? Pues como que no. Creo que la película debe soportarse por sí misma, disfrutarla. Y como bien dices, eso es un plus. Como el propio nombre del concepto es una escena extra. Punto. Que te sirva de teaser para otra cosa o para hacer meter un epílogo a tu historia, eso ya es independiente. De hecho, aquí en México ya se hizo. ¿Con cuál? Con una película bastante malita, déjame decirte. Que se llamó Algo del miedo, algo de... con Marta de Gareda, que salió hace poquito. No recuerdo. Era una película de terror mexicana. Los ojos del no sé qué. Salió un gato ahí. No me acuerdo de la película. Mil disculpas, pero no me acuerdo. No fue bastante olvidable. Que es un remake, por cierto, de una película mexicana de los años 70. Al final hay una escena extra. O sea, terminan los créditos y inesperadamente hay una escena adicional. ¿Ya les gustó esa práctica? La escena adicional, te puedo decir que al menos... O sea, si no te compone toda la película, al menos tiene un sentido dentro de lo que pasó. O sea, entonces para mí es un ejemplo de, ok, mi escena extra puede ser para lo próximo que viene, o simplemente quiero meter un detallito adicional para el fan que ya vio esta película, ¿no? Sí, no sé. A lo mejor sí se... entre que tiene razón Christopher Nolan, pero siento que sí se desgarra un poquito las vestiduras. Y es también desmarcarse, ¿no? A Marvel hace eso, yo no hago eso, ¿no? Sí, también puede ser. Que también, por ejemplo, es cuando se hizo la de Thor, la primera. Y después se hizo la escena donde, en la escena extra estaba Nick Fury y el Dr. Selvig. Sí. Con Loki y todo ese rollo. Esa parte ya la dirigió Joss Whedon. Entonces hay crédito del director de Thor, y obviamente está el crédito de esa escenita de Joss Whedon. Entonces es lo que a unos directores como que no les late, así de, oye, pues esto es mío, ¿no? O sea, esta es mi chamba. Lo malo es que se vuelve un poquito como en los cómics. O sea, sí es tu chamba, pero tus personajes, los personajes son de... Los personajes son de la editorial. De este lado. Exactamente. Y pues bueno, carnal, ¿qué más tenemos que comentar esta semana? Ah, bueno, fíjense que también en esta semana me di cuenta de la importancia que tiene a veces un review, ¿Un review? Una reseña de algo. A ver. La dirán, han de saber que yo soy Avatar Beach. Ya lo que salga de Avatar, ya, yo voy ahí y lo compro, ¿no? Aclaremos, de Avatar, de la Aster Bender, ¿no? Uh-huh. De, sí, no la, de... la creación de... Ay, ¿cómo se llama? Brian Konietzko y su apellido Di Martino, ¿cómo se llama? Ah, Michael Dante Di Martino. Ok, es no de... el Avatar de James Cameron, ¿no? Nah, eso, bacala. Pitufos grandes, felinos, no, gracias. Okay. Bueno, lo decías. Salió un videojuego de Korra, de Legend of Korra. Ok. Ligando la primer temporada y la segunda. De un estudio muy bueno que es Platinum Studios, parte de Activision. Ah, de Activision. Platinum es, por ejemplo, se encargó de hacer Bayonetta, por ejemplo. Ah, sí. Uf, que fue muy buen juego, Que ha vilipendiado de ciertas maneras, pero visualmente, nada, visualmente es hermoso. Y eso sí puedo decirlo, el condenado juego de Korra visualmente es una maravilla. El cel shading, los colores de celdas, hace ver a los personajes vivos. Okay. Tiene las voces de los actores de doblaje originales. Okay. Y estuvieron involucrados los dos creativos, Brian y Michael. Uh-huh. Pero nada más es lo bueno. ¿A poco? Me puse, leí un review de una fuente a la que yo confío. Y sí, de hoy, pues, muy bonito, la primera escena muy divertida y después ya no. Hay muy pocas copias, creo que ni siquiera hubo como que un envío bien muy bonito por acá. Pero yo me acuerdo que en una tienda, voy a echar el golpe, ni modo, en un Game Planet, me parece. ¿Game Planet, Game Rush, uno de esos? No, es, la verdad no me acuerdo. Iba pasando y me llamó mucho la atención porque me llamó mucho la atención en la portada esta Korra y dije, ya caray, uh-huh. Ya salió el juego, ¿no? Ok. Que tenía yo rato siguiéndolo porque la expectativa era mucha. Ya me acerco, te juro que estuve, o sea, así de comprarlo. ¿Neta? ¿No? O sea, no ven mis dedos, pero están muy cerca. Estuve muy, muy cerca de comprarlo. Pero dije, no, espérame. Ni siquiera sé cómo esté. Vamos a ver una reseña. Sí, me había desmarcado un poquito. Vamos a leer un par de reviews para ver qué onda. Y pues ahora sí, me desincentivaron la compra. Con todo y que te encanta Avatar, que eres Avatar Beach. Sí, o sea, Avatar Beach. Wow, pues sí que fue una reseña muy poderosa. Pero ahora, ahí te va. La persona o el medio que lo reseñó, para ti tiene credibilidad. ¿Por qué? Uno, porque sí saben de videojuegos. Porque las reseñas que he leído de videojuegos que han hecho... uno, para empezar, el tipo fue programador. Ok. O sea, dices, ay, bueno, pues... Sabe de lo que habla. Y diseñador de videojuegos. ¿Sabes? Uh-huh. Sabe que, pues, diseñar un juego y que tenga buena historia son dos cosas distintas, ¿no? Dos, es Avatar Beach. Ok. O sea, también dices, ok. Conoce el medio de lo que está hablando y le gusta y conoce de la historia de la que está hablando, ¿no? E incluso le da muchos puntos buenos de, oye, es que visualmente está precioso, las voces hacen que sientas a los personajes vivos de nuevo y está precioso eso. La historia dice, no es la gran cosa, pero pues oye, te ayuda para pasar el rato, para pasar de una temporada a otra. Pero que hay niveles sumamente largos, hay problemas con la jugabilidad. ¿Tedioso, de repente? En ciertos momentos tedioso. Hay ciertos enemigos que al principio son divertidos porque es todo un reto. Ya después es simplemente tedioso. Dices, otro de estos, sí, ¿no? Porque tienen un hit rate, o sea, aguantan que no manches. Okay. Y dices, ay, bueno, pero como a ti ya no te hacen tanto, después de cuando ahora sí que subes de nivel, ya no te hacen tanto daño, dices, ay Dios, ya simplemente se pone tedioso, ¿no? Ok, con razón. Pero fíjate, eso es un muy buen punto. O sea, con todo y que te encanta Avatar, no estás dispuesto a darle tu dinero a algo que puede ser un producto menor. Sí, exacto. Pero ¿qué pasaría si fuera muy bueno? O sea, que a lo mejor a él no le gustó, o sea, con todo y todo, ¿le darías un chance? O sea, que lo pruebes o algo así. Sí, de hecho, bajé el demo. Ah, ok. No lo he jugado, tengo que verlo. Pero dicen que el demo no es exactamente justicia porque es básicamente la primera escena, el primer play, y que ese se juega magnífico. Lo demás es lo que... demás es como que, ¡ay! Pero esto es bastante interesante, como bien dices, el poder de una reseña, ¿eh? Sí. Una reseña bien hecha. Sí, y sobre todo de un medio que tiene, es un medio que tiene mucha exposición. Sí. O sea, también hay que tomarlo de ese lado, ¿no? Y que es un medio caro. Sí, exacto. O sea, que tú le gastes 900 pesos al juego y para que digas, es una basura, pues no, duele, ¿no? Y aparte, hacer un juego es carísimo. Ah, claro. Sí, ni se diga. Y considera también que contrataron a los actores originales de doblaje, que no son baratitos, ¿eh? Sí. Los actores, las voces, todo igual, pues está complicado. Sí, dicen que es una lástima. Y bueno, ya me puse a leer, obviamente, pues más reseñas, pero a lo mejor a este no le gustó, ¿no? Ajá, exacto. Es una opinión informada. Exactamente. Ay, pues más o menos todos coinciden. Por ahí hay unos que dicen, mira, si eres muy Avatar Beach, sí cómpralo, ¿no? Pero no esperes la gran cosa. Ah, ok. Dices, bueno, pues sí, pero... Pero la piensas, dices, la no, piensas. Espérate, ¿no? Sí. Exacto. Es un buen punto. Y trasladándose un poquito al medio comiquero, ¿hay reseñas que tú hayas visto que te hayan hecho decir si quiero comprar o no quiero comprar? Sí, claro. Fíjate que a mí me pasó con Dark Engine de Image. Ah, sí, sí. Que ya hablamos del Dark Engine sí, otra vez. Sí, sí, sí. Porque yo leí varias reseñas que no les, que a varias personas no les gustó. Sin embargo, por ahí hubo una que me llamó la atención, que dije, a ver. Ay, este cuate está diciendo, era una chica de hecho, ajá, que no es exactamente un cómic para todos, y entiende por qué puede hacer sentir incómoda a muchas personas. Ok. Pero por ahí daban incluso o sea, como que la comparación, ¿no? Es mucho como... si te hace sentir incómodo el Espada Salvaje de Conan, uh-huh, esto te vas a sentir incómodo. Si lo aguantas más y tienes estómago y te entiendo, mira, dale un chance, ¿no? Uh-huh. Eso lo decía, ¿no? El primer número es algo lento, el segundo mejora mucho. Dije, bueno, a ver, vamos a darle un chance. Y a mí me gustó, fíjate. O sea, ahí fue como que el caso contrario, ¿no? Las reseñas se tiraban a que pues, no es tan recomendable en general, pero ya por ahí sale una que dijo, ay, espérate, o sea, tiene público. Ok. Pero no es el público de siempre. Fíjate, eso es muy bueno, interesante también, carnal, porque se instala un poquito lo que decías, incluso de la responsabilidad que un columnista o que alguien que haga reseñas o que tenga un programa, pues la responsabilidad que de repente tenemos de, pues quizá dar la opinión, pues sí, obviamente diciendo me gusta, no me gusta, pero tal vez también dar puntos buenos y malos, ¿no? O sea, y a cada quien que tome su decisión, ¿no? Sí, es... No sé, es un asunto espinoso, ¿no? Porque ¿qué tan ético puede ser dar tu opinión de que algo te gusta? O sea, cuando el gusto es tan subjetivo. Que por ahí nuestro buen amigo Alfredo Villegas, saludos Alfredo. Saludos. Me decía, una reseña también debe de contener la experiencia que te hizo sentir como lector, como fan, como espectador, cierto producto, cierta lectura. Pero sí debe de contener un elemento también objetivo de, oye, pues, esos son los puntos, se trata más o menos de esto, sin dar una sinopsis, ¿no? Entonces, pues sí, como que dar una reseña no es fácil. No, no, no, de veras. Ay, voy viendo que no. Ya me siento mal. Ah, okay. Y hablando de reseñas y de otras cosas comiqueronas, Attack on Titan. Acaba de salir Attack on Titan por parte de Panini. Yo no he leído... mi hermano, déjenme decirles, mi hermano aquí en La Mole me compró, me regaló el primer tomo de Attack on Titan. Gracias, carnal. Ah, oh, ¿qué puedo decir? Y obviamente se compró su tomo. Obviamente. Yo no lo he leído todavía. ¿Qué podemos esperar en este primer tomo, carnal? Aquí ya pasa cosas, ¿eh? ¿Sí? Fíjate que es muy curioso. En el anime es un poquito más no, bueno, no sutil, pero es más llevadero. Aquí es... es una historia no lineal. Okay. Empiezas en un punto, te vas un poquito al pasado, luego regresas al presente, luego te vas a ir al pasado, y así nos llevamos un par de... básicamente todo el tomo. Y a veces es un poco brusco. Okay. Eso hay que decirlo, luego sí podría sacar de onda. Pero las cosas empiezan a pasar desde el primer tomo, ¿eh? O sea, uh-huh, los titanes, esas cosas feas, horrorosas, aparecen en el primer tomo y se comen gente, y si la moneda empieza a ser el demonio, desde el primer tomo. O sea, no te esperas a que empiece a calentar la serie, ¿no? Vas a lo que vas, ¿no? Sí, esto es duro a la cabeza y con sangre. Ok. Algo de... o sea, apliquen criterio ahí, la verdad sí es un poco gore. Bueno, no tanto gore, bueno, más o menos. Pero sí es... es algo perturbador, okay. Eso sí es. Pregunta, ¿ya medio leíste la la versión de Panini? Ya la leí. ¿Y qué te pareció? O sea, ¿se entiende buena. Bien? Sí, ¿se lee bien? Sí, se lee bien, es bastante buena. Es muy respetuoso de que en el anime y en el manga, bueno, yo leí el manga en inglés originalmente, se trata de manejar un dialecto muy neutro. O sea, no usar slangs ni mucho menos, porque es un mundo alterno. Hagan de cuenta que el desarrollo tecnológico es como del steampunk. Ok, sin ser 100% sin ser steampunk en realidad. pero eso es un desarrollo tecnológico de los 1800. Okay. Y más o menos las mismas costumbres que se podrían tener en ese entonces. Así que también la forma de hablar es mucho más propia, por así decirlo. Y es muy respetuoso en ese sentido. Ok. Y hablando también de Attack on Titan, salieron la nota rarísima. Oh, crossover, sí. Marvel, Attack on Titan. Específicamente Spider-Man, Attack on Titan. ¿Qué, cómo lo ves? Hace sentido, pero Spider-Man necesita este... ¿Hace sentido? Pues más o menos la forma en la que se ataca a los titanes es como lo podría ser Spider-Man. Huh. Solo necesita cargar a Deadpool en la espalda. Huh. Ya puede ser, sí, ya no, quien quita. No sé, está súper raro. Uh-huh. A mí me gusta la idea, ¿eh? Están perfilándolo, o sea, ya es tanto el hype. Por ahí leí, creo que en Bleeding Cool, no sé, no me acuerdo ni del medio. Pero estaban especulando que es tanto el hype que podría ser en este año el número suelto más vendido. ¿Va a ser un one shot? ¿O es no sé, no lo sé, pero por lo menos si solo es un one shot, o sea, va a ser de lo más vendido. Y si es el número uno, pues todavía, o sea, si es el número uno de una serie, va este. Exacto. Okay. No, por poder ser una miniserie, no lo sé. Claro. Uh-huh. Pero sí, ya estás especulando que se va a vender bien y bonito. Ah, mira, increíble. Porque es todo un fenómeno. Lo comentaba también de tu tocayo Alfredo Villegas. Es que pues Attack on Titan, cada tomo que sale vende más o menos 3 millones de copias. Que Hijo Comic vende por cada número 3 millones de copias. Hijo Comic vende 1 millón. Hijo Comic o vende medio. Sí, exacto. O 100,000. O sea, si no muchos. Pues mira, no sé si sea histórico, creo que sí. No había visto un crossover oficial donde personajes de anime, o más bien de manga, orientales y personajes de Marvel compartan este escenario. Pues yo no recuerdo, quizá, o sea, ha habido por ejemplo mangakas que han dibujado a Spider-Man, que han dibujado a Batman, Kia Samilla por ahí hizo algo con Batman, con X-Men, pero vaya, es el dibujante japonés haciendo un trabajo para el mercado americano, ¿no? Sí. Pero que se crucen así dos franquicias, pues creo que es la primera vez, ¿eh? Sí, es cosa de investigarle, pero parece, ¿eh? Y ahora, ¿quién demonios le irá a traer aquí a México cuando salga? Pues quién sabe, pero ahora se pongan de acuerdo, ¿no? Esa es una muy buena pregunta. Digo, ahí pues Panini y Televisa tendrán que ver qué ponerse las pilas, porque... Sí, no, pues cada quien el suyo, ¿no? No, pues puede que... ¿Quién quita? Pues muy bien, carnalazo, pues ¿qué te parece si nos vamos a un corte musical? ¿Sí? Antes de continuar platicando, para platicar un poquito más de la mole. Sí, sí, sí. Estamos con los 80s, ¿verdad? Este es nuestro programa número 84, ¿no es correcto? Ajá. Entonces, pues yo me acuerdo mucho que hace mucho no ponemos algo de Metallica. Ok. Y por cierto, qué rumores de que vuelven Metallica a México otra vez, entonces, pues con más razón. Esto es de los años 80s, del disco Ride the Lightning. Eso es todo. Y la canción se llama... Sí. For Whom the Bell Tolls. For Whom the Bell Tolls, aquí en el Café Comiquero. Pero estamos en un momento. bienvenidos al Café Comiquero en esta edición Pseudo Express. Pseudo Express, más o menos, sí, porque hay corte musical. Porque hay musical y pues no está tan cortita, pero bueno. Uh-huh. Y pues ahora sí, vamos a hablar pues, de lo que nos surge chencha. De la mole. De la mole. La mole, noviembre 2014. Yo creo que debería decirlo, carnal, la mole en que todo cambió. Sí, aquí ya es otro juego, ¿eh? Totalmente, estamos en... Si fueras un videojuego, creo que ya subimos de nivel. Sí, ese ya es otro nivel, exactamente. ¿Por qué, carnal? Ay, mira, dice la misma pregunta. Tenemos dicen por ahí que las grandes mentes piensan igual, carnal. No, también lo que pasa es que pues, te conozco desde hace unos poquitos años. Digamos como toda tu vida. Más o menos. ¿No? ¿Por qué crees que has subido de nivel, carnal? Ok. Bueno, para empezar, el nivel de audiencia. Sí. No, ya está... Canico. Es enorme, ya está gigantesco, ¿eh? Nosotros estamos desde el viernes. Afortunadamente pudimos asistir. Yo para ser viernes yo sentí que era muchísima gente. Y me decían, no, esto todavía está tranquilo. Espérate mañana, ¿no? O sea, hoy sábado. No lo quise creer tanto. A lo mejor exageran. No exageraron. Ahí está, o sea, fue muchísima gente. Ahorita de sábado estamos digamos a la mitad del segundo día de la convención. Estamos ahorita terminando de comer. Sí, de porque sí, somos humanos, también comemos. La cantidad de gente es impresionante. Y cuando salimos del edificio, seguía llegando más y más y más gente. A mediodía. A mediodía. La verdad es que creo que ya se superaron todas las expectativas. No sé si, de acuerdo a lo que platicamos con Elías, hayan rebasado ya su expectativa, tanto de asistencia o económica. Yo espero que sí. Ojalá. Pero el nivel de gente es enorme. Y el nivel de atracciones, o sea, la cantidad de atracciones, de cosas que hacer, de cosas que ver, de en qué participar, a quién conocer, ya no te alcanza un día. No. No, definitivamente no. Por primera vez Disney trae un boot. Sí, Disney tal cual la marca, ¿eh? Disney. Y sus submarcas, ¿no? O sea, y sus submarcas, que es Star Wars, Marvel. Marvel. Sí, exactamente. ¡Ah, hijo! ¿Qué stand? ¿Qué booth? ¿Qué? No manches. Como el stand de Marvel me encantó. Todo eso que mencionaban de que se iba a presentar el videojuego de Infinity y el demo y todo eso, me encantó. Pero esas como pantallitas translúcidas donde estaban los personajes de Infinity, es otra cosa tecnológica que no había visto, ¿eh? Ay, por ahí estaré subiendo un video al respecto, leerlo. Porque, perdón, pero no es que no conozca tecnología. Yo nací con la tecnología, pero pues me llamó mucho la atención y tuve que tomar video. Perdonen que me vi bien geek, ¿no? Bien geek, la verdad. Y aparte la gente que te atendía, en el booth de Marvel, tú tuviste una muy buena experiencia por ahí con eso, ¿no? Sí, estaba el día viernes, de hecho por primera vez nos jalamos a un familiar. Sí. Vinimos con nuestra prima. Sí. Ani, saludos Ani. Bueno, la encontramos aquí, de hecho, ¿eh? O sea... Sí, uh-huh. O sea, y nos encontramos también a Omar. Omar, un saludo, un gran amigo, que también, de hecho, también trabaja en la vida real conmigo. Y pues yo en un momento rápido ahí salía, me subí a jugar un poquito el videojuego de Infinity, pachón, etcétera, para decir unos 5 minutos ya nada más para ver cómo estaba. Regreso y encuentro a Omar y a Annie platicando con un empleado del booth acerca de las películas de Marvel Studios, pues más o menos dando nuestras teorías de cómo se iban a desarrollar, ¿no? Uh-huh. Súper bien informado el chavo, muy amable, nos aguantó la plática, así, o sea, no es su chamba, pero pues, como que con todo gusto lo hizo. Uh-huh. Qué padre. Sí, exacto, no era a lo mejor su chamba, pero sabía, o sea, le interesaba. Yo creo que estaban muy enterados o entendían perfecto que sí es un boot de exhibición, pero el que te va a ir a ver es el fan del cómic, de las películas. O sea, es un fan clavado. Sí, ¿no? Sí, exacto. Eso lo entendieron perfectamente. El boot de Star Wars también está impresionante. Esa es parte de la cabina de la Estrella de la Muerte. Aquí mi hermano peleó contra el señor del Sith en persona. Yo iba ganando. Así, con tu sable azul. ¡Ah, rayos! Tú hubieras querido el verde, ¿no? Sí, por supuesto. Pero, ¿qué experiencia? O sea, sí. Estaba la ambientación de la música, los troopers, la luz era la iluminación era idéntica a la iluminación de Star Wars. Quizá lo único que le faltó es tener una espada verde para que... Y yo creía con eso, ajá, pero ¿no? De verdad, fantástico. Te podías subir, tomar tu foto, los empleados obviamente con toda la mejor disposición, muy padre. Obviamente había cola y todo, no, nunca era una cola así exagerada, uh-huh. mucho menos, pero se ve fila. Otro que también estuvo enorme fue el de Mickey Mouse. Yo no entré, desafortunadamente no he podido entrar al momento de grabar esto. ¿Tú sí entraste? Sí. ¿Y qué tal la experiencia? Muy padre, porque es como un cine antiguito. Ok. Y es también, proyectan una, bueno, a mí me tocó proyectar un corto vintage de Mickey. Ok. De Mickey, Donald y este Goofy. Ok, con algunos efectos de sonido modernos. ¿De sonido? De sonido. Creo que las voces también, la de Donald no. Es la misma. Claro, que okay. tanto le puedes quitar, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que estaba muy curioso es que estaba sin adulterar y sin recortar. Porque recordemos que las, pues digamos, los cánones sociales de aquella época eran distintos a los de hoy. Era una historia de fantasmas. Y los uno de los fantasmas salía fumando su cigarro, o sea, su puro, sin ninguna bronca. Hoy impensable. Goofy está, Mickey blande un arma, o sea, saca una escopeta, quería disparar a uno de los fantasmas. Goofy blande un hacha. Hoy impensable, ¿no? O sea, ¿cómo? Pero al mismo tiempo me platicaste que sorprendió lo que siguió después, ¿no? Un corto animado también, pero esta vez moderno. Sin diálogos. Sin diálogos. Sin diálogos. Es un, como que era un corto para Halloween o algo así, no lo sé. Muy creepy, muy, muy bonito, eso sí, muy divertido. Es extremadamente divertido. De Mickey y Pluto. Uh-huh. El Pluto de Goofy. Ok. Y Goofy sale zombie. Como zombificado. Y se ve espantoso. Se ve creepy. O sea, no es un zombie chistoso. Son Plants vs Zombies. No, se está cayendo a pedazos los huesos. O sea, se le ven parches de piel con huesos. Acá con mosca. Ya sabes, ¿no? La babita verde que le cuelga. Uh-huh. Y en cierto momento del corto, el zombie Goofy cortea a Mickey. Se ve súper creepy. O sea, da miedo. Si dices, ay, caray, me encantó que hagan eso. Y los chavillos que estaban ahí, porque entre ellos había varios niños, también fascinados. Ok. Qué bueno que se hayan animado otra vez a darle algo de respeto a los niños. Qué bueno, o sea, sí, que no sea, no por pensar que es para niños, tiene que ser todo rosa o todo... Tal vez incluso inofensivo, ¿no? Exacto, o sea, a los niños les encanta asustarse también. Sí, además, vamos, por Dios santo, ¿qué cosas juegan en el Xbox también? Jugamos en el Xbox, ¿no? O sea, también, hay que ser objetivos, ¿no? Uh-huh. Me gustó mucho, saliendo había unas estatuas de Mickey, tú podías tomarte fotos, me tomé una obviamente con el aprendiz de brujo. Maravilloso. Porque, o sea, ¿cuál más podía ser? Muy bonito, muy muy padre. Me gustó también mucho ese, pues es como una carpa de cine antiguo, es que es una carpa y te pone tu proyector, van ahí una pantalla adentro, nada más. Es muy padre, muy muy padre. También la presencia de las marcas importantes de editoriales mexicanas ya se dejó sentir. Sí. Ah, bueno, también antes de pasar a esas, DC traía sus DC Collectibles, traía parte de la exposición de las máscaras de Batman. Unas muy padres, una que era como de, ¿cómo será? Como digamos Nahuatl o Maya o algo así, ¿no? Más o menos, exactamente. O sea, el prehispánico el asunto, el ¿no? Cowl, o sea, el manto. Se ve muy padre, está muy bonito. Traían como que muchas de las marcas de Warner, ¿no? Claro. Por ahí estaba esa preciosísima edición de colección de 8 discos de Harry Potter, que es Hogwarts. Es Hogwarts. O sea, es una maqueta de Hogwarts y se ve hermosa y lo que le sigue, ¿no? Carísima. Ah, sí, también. Pero está preciosa, sí. Obviamente haciendo mucha promoción al respecto, con mucha gente también. Sí. Podías tomarte, dejaron un manto muy, o sea, de muy Batman, clásico, muy clásico, para que tomaras la foto. Ah, pachón también, ¿eh? Sí. O sea, te podías meter ahí como para que te tomara la foto y I'm Batman, ¿no? Sí, se ve creepy también. Sí, sí, sí. Se ve creepy desde adentro. Sí. Y desde afuera sí se ve uno así como que qué onda, ¿no? Pues, sí, ay, caray. También de las editoriales, de hecho, estuvieron la presencia de las cuatro grandes, o sea, las cuatro que hay en nuestro país, Editorial Televisa, Camite, Panini, Bruguera, todas tuvieron boot, todas tuvieron stand, unos más grandes que otros, hay que decirlo, quizá el de Panini era el más vistoso. Era el que tenía como que más producción. más producción, mucha era bastante los colores de la empresa, el amarillo que trae Panini. Ah, yo sí lo era más alto que el resto. Sí, sí, llamaba mucho la atención. Tenían a la venta prácticamente todo el catálogo. Estrenaron obviamente Attack on Titan, más Fairy Tail también, otro manga. Tuvieron la presencia de Carlos de Anda, dibujante mexicano de Star Wars, y que fue el que hizo la portada variante de La Mole. Una de las portadas variantes, estuvo ahí con ellos. Nos presentaron un juego bastante divertido de cartas, pero con realidad aumentada, ¿te acuerdas? Sí, como si fuera... ¿Cómo se llama? Imagimals. Imagimals, algo así. Ah, como Magic, más o menos. Divertidón, ¿eh? Sí, que tienes que aprovechar las funcionalidades de tu cámara del smartphone, ¿no? Para poderlo jugar de otro estilo, ¿no? Que se puede jugar con la cartita normal, ¿no? ¿No? Pero bueno... Pero yo de eso no sé nada, así que supongo que... Glenn, sálvanos, porque de eso no sabemos nada, pero... Pero bueno... Y Kamite, evidentemente, pues también lanzamientos fuertes. Quizá uno súper esperado, que tú y yo queremos muchísimo, y que creo que ya va siendo hora de que hagamos un programa especial, ¿no? De adaptación contra original, probablemente, sí. Vendrá pronto, ¿no? Sí, sí, sí. Que es de Scott Pilgrim. Scott Pilgrim. Se lanzó Scott Pilgrim, ya está a la venta. Tuve la oportunidad de participar con Kamite en la presentación de estos títulos. Fue la primera conferencia o primera presentación que hubo en La Mole. Tempranito, muy pues de repente poca gente, hay que decirlo, porque pues la mayoría estaba peleando a muerte por sus pulseras para Jim Starlin y tu compañía, ¿no? Pero estuvo padre la presentación, y se presentó Scott Pilgrim, evidentemente, Sever, también Mystery Society. Mystery Society. Y Black Science. Y Black Science. Con dos portadas también, por cierto. Dos portadas. ¿Ya viste la versión de Black Science? Fíjate que no la he podido, es decir, no la... Por estar leyendo Attack on Titan no pude checar la de Black Science. Uh-huh. Pero sí, vaya, en el stand de Kamite pude ojear uno para ver cómo estaba. No, la edición se lleva de calle a la estadounidense. Pero porque como que es Image, ¿no? Image se va por el cost efficiency. Sí, más que nada. La versión de Scott Pilgrim que trajeron... Eso fue una sorpresa, trajeron dos. Una versión más económica, una versión un poquito más carita. Una versión en pasta dura, que cuesta $330. Uh-huh. Y una versión en pasta suave, que cuesta 100 pesos menos, 230 pesos. 230. Ambas con el mismo stock de papel, prácticamente. Con el mismo contenido, lo único que cambió es la portada. ¿Tú viste la edición a color que traía, que sacó Onipress en su momento? Oh, ¿no? Sí. ¿Cómo viste esta? No sé si igual o superior. Wow. Bueno, obviamente si compramos la de pasta dura. Sí. La de pasta suave a lo mejor no, pero es una gran opción, ¿eh? Sí. Que sea la de pasta blanda en 220 pesitos, es una gran opción. Porque aparte está, o sea, luego entiendo, ¿no? Como que el color le añade algo a Scott Pilgrim. Sí, sí, sí. Aunque la obra es original, es en blanco y negro, ajá, la verdad es que sí, en color luce mucho. Y son colores que el propio Brian Lee O'Malley supervisó. Exacto. No, no es como que lo haya hecho ahí de la editorial de, me vale que eso y lo pongo color. No, no, no. Traducido, por cierto, por nuestro buen amigo Alfredo Villegas, que dice que fue todo un reto. En sus palabras, fue todo un reto hacer esta traducción, porque será también remontarse un poco al slang de los 90s que nosotros entendiéramos. Porque más o menos es por ahí va la idea. Sí, sí, de hecho. Con Kamite estuvo en su stand, en su booth, Fred Van Lente. Así es. Escritor de Archer and Armstrong, que es traído por Kamite. Y de un libro, prácticamente, un libro que es una maravilla, que ya hemos platicado un poquito del carnal. Ah, de Comic Book History of Comics. Que es un libro de texto que para todo lector de cómic debe de tenerlo, ¿no? Sí, por lo menos si te quieres enterar de... pues cómo salió el medio, ¿no? Exactamente. Él estuvo, dio una conferencia, estuvo por ahí Fernando Rivera, que es el traductor de Archer and Armstrong, estuvo ahí presente, y posteriormente estuvimos con él, tanto Fernando, Alfredo, un servidor, en el stand de Kamite acompañando a Fred Van Lente, que estuvo firmando autógrafos y regalando cómics. Regaló cómics de Archer and Armstrong. Así de, a ver, te llevas uno y te regalo otro, órale, autografiado vas. ¿Qué onda? A ver, ¿quién hace eso? Qué maravilla, ¿no? Buenísima onda Fred Van Lente, a mí me cayó súper bien. Una persona muy culta, sí. Muy inteligente, sí. Me dejó esa impresión. Pues le pedí que me autografiara el número 3 de Archer Armstrong, donde pues hice un artículo sobre él. Entonces, pues, más se me hizo un muy buen detalle, pues, tener algo autografiado de él y que, pues, donde yo hubiera podido hablar un poquito de él. Estuvo padre, la verdad. Sí, sí, de verdad que sí, estuvo muy bonito todo eso. Y sí, yo me quedo con la idea, es un tipazo, Fred Van Lente. Oh, sí. Estaba el stand de Televisa, evidentemente, bastante grande, muy vistoso. Este, de Televisa obviamente estaba Marvel, DC y Vértigo. Por ahí tenían una figura de Beast, la verdad me gustó mucho. Tenían constantemente en sus pantallas los lanzamientos que vienen, ¿no? Por ahí decían que viene un TP de Infinite Crisis. Sí. Viene también uno de este Secret Wars, la original, Secret Wars original de los años 80 de Jim Shooter. Bruguera también no se quedó atrás, Bruguera también tuvo su stand. Estaban presumiendo mucho Green Fairy Tales y Wonderland. De hecho, tenían una cosplayer, ¿no? Vestida de Alicia. Sí, sí, así es. Y bueno, también para seguir dándole impulso a Danger Girl, también tiene una cosplayer. Ah, vestida como esta, una de las Danger Girls. No, no me acuerdo el nombre. No es Abby Chase, es la de Látigo. ¿Cómo se llama la chica? Por eso es lo que no me acuerdo. Ella. Entonces, también muy buena forma de hacer activación, la verdad. Sí, también. Y muy bien, o sea, quizá fuera el estante menos vistoso, pero bastante bien, ¿eh? O sea, me gusta que todas esas editoriales casi que estaban front and center. Sí. Y la gente los buscaba. Sí, exacto. De Comixado, fantástico. O sea, las tiendas grandes del país ahí estaban. Comics México, por supuesto. Kimota Comics, Can Comics. Ultra Shop, por supuesto. La Quinta Dimensión, nuestro buen amigo Gus Martínez, ahí estuvieron. Muchas tiendas que traían artículos originales. Producciones steampunk que estaban preciosísimas. Sí, eso sí está demasiado tentador. Exactamente. Obviamente no nos podemos olvidar la atracción principal, los artistas, ¿no? Que nos visitan. Nacionales y extranjeros, ¿no? Claro. Este año se introdujo el concepto de las pulseras. Y salvo porque al principio el cómo te dan la pulsera creo que fue caótico. Creo que hubo por ahí algunas desavenencias, que no las vi de primera mano, pero sí me dicen que era medio complejo de, bueno, ¿dónde me voy? ¿Me pongo aquí? ¿Me formo acá? ¿Dónde me la van a dar? ¿Es adentro? ¿Es aquí afuera? Salvo eso, creo que fue una forma de control ya para cuando llegas con el artista, ¿no? Sí, yo no lo veo mal, ¿eh? De eso a no tener control, mejor esto, definitivamente. Sí, totalmente. Aunque te digo, quizá la organización previa a cómo te voy a dar la pulsera, es lo que por ahí varios amigos me dijeron que tuvo detallitos y áreas que mejorar. Por ahí hubo hasta una conmoción, ¿no? Que salieron corriendo unos, no sé, estuvo medio raro. Órale, pero, ok. Pero esa es la pasión que levanta, ¿no? Que sí. Levanta, sobre todo Jim Starlin. Creo que Jim Starlin fue, me atrevo a decir, la estrella, ¿eh? En esta edición. Como por lo menos era el que tenía más gente, definitivo. Sí. Y es que es muy cierto. ¿Quién es Jim Starlin? Ah, pues es el creador de personajes que salieron en Guardianes de la Galaxia. Y es el creador de Thanos. Y simplemente con que digas, ¿quién es Thanos? Ah, es el morado que salió al final de Avengers. Ah, ok, ya, con eso. Del señor lo creo, pues voy con él, ¿no? Peter David, ¿me cayó bien? Sí, delicado de salud, ¿eh? Sí, sí, claro, porque dices, ¿no? Hace unos años sufrió una embolia. Sí. Quizá era el que tenía menos gente, por lo menos al día de ayer. Mark Wolfman también tenía un chorro de gente. Y todos los demás invitados, lo bueno es que hubo como para todos. Sí, eso sí. Para los fans más añejos y los que les gusta algo más. Y los no tan añejos. Chris Jaruso, no nos podemos hablar de Chris Jaruso. El día de hoy que, pues gracias a Rodrigo Vidal. Y a Everardo Ferrer, un saludo a los dos. Pues te pudiste trepar. Pues básicamente me dijeron, ¿quieres subirte y platicar con Chris Jaruso? Ah, pues gracias. Pues claro, ¿no? Con mucho gusto, la verdad, me dio mucho gusto, estuvo muy padre. Y platicar con Chris Jaruso es muy interesante. Sí. O sea, tiene una visión muy padre de sus fortalezas, de lo que él puede, y le gusta narrar, pensando en cómics para todas las edades. Y de esa idea de usar el cómic también como una herramienta de enseñanza, ¿no? Que no, en sus palabras él lo dice. Luego no le gusta tanto utilizarlo para eso, pero no significa que no sirva para precisamente, ¿no? El que luego él no esté o no tenga cómo usarlo para una herramienta didáctica, no significa que sea una mala herramienta didáctica, sino que todo lo contrario. Está muy padre. Sí, la verdad me cayó muy bien Chris Jaruso también, y la verdad no me lo esperaba, pero muchas gracias por haberme permitido participar. Estuvo padre la experiencia, me gustó. ¿Quién más? Bueno, o sea, obviamente Ken Lashley, que estaba por ahí, Jin Ha, Kyle Higgins. Ken Lashley se me hizo un tipazo. Hijo, es divertidísimo. Es divertidísimo. Es impresionante, es verdaderamente impresionante verlo. O sea, te impone cañoncísimo. Sí, sí, de verdad. Y bozarrón. Ah, y bozarrones. Ah, obviamente el señor. Bueno, han de saber, vino Charles Martin. Charles Martin, perdón, no es, yo siento, Mario Partunax. Tiene un bozarrón el señor. Estábamos en la conferencia de prensa del jueves, por cierto. Sí. Era el único que de verdad no necesitaba micrófono. Para nada. Del otro lado del salón lo podías escuchar sin ningún problema. Pero lo que más me gustó fue la troleada que nos aplicó. Nos aplicó la troleada de la vida. Uno de los medios que estaban ahí le hace una pregunta. La hace en inglés, el chavo. No, de verdad es que me acuerdo de la pregunta. Perdón, no me acuerdo. La hace en inglés. Y el señor Martinet la contesta en inglés. Uh-huh. Cuando Jorge Tobalín iba a traducir para el resto del público, Charles Martinet, en un muy buen español, dice, no, yo lo traduzco. Y se puso a repetir su respuesta, esta vez en español. Y todos así de, ok, nos pudimos brincar ese paso. Sí, como que acabamos de ser troleados por Charles Martinet. Ok. Bien. A mí no me molesta. Me cayó súper bien, tipazo el señor Charles Martinet. Y la verdad, escucharlo hablar como Mario es divertidísimo. Sí, definitivo. Y no puedo creer que sea ese personaje de Skyrim, Partunax, un dragón que habla con un bozarrón acá. No, qué bárbaro, es muy polifacético. Es la misma persona, es increíble. Sí, sorprendente, muy muy bueno también. Los cosplayers, evidentemente, ¿no? Haruhisumi y bueno, a la otra chica no la vi. Pero sí andaba, ¿eh? Sí, sí andaba por ahí. Perfecto, un muy buen detalle de Haru, que el día de hoy, por lo menos, no sé ayer, pero el día de hoy, de 10 a 12, quien se quisiera acercar no le cobraba la foto. Ah, qué bien, está bien, buena onda por Haru, ¿eh? Sí, claro, habla bien también. Que la vimos el día de ayer, ya también, digo, algo tarde en la noche, bien entendible. Cansada, y dijo, no, pues también quiero ir a ver cositas, ¿no? Sí. O sea, quiero a ver qué se compraba. Ajá. Y sí, se ve que estaba muy entretenida en los puestos, es que había, hay que decirlo también, no hay piratería. No, la nada. Mole, o sea, hay pura licencia. Pura licencia. Sí. Y, o talleres independientes, ¿no? Que hacen sus propios productos. Y hay cosas muy buenas, ¿eh? Muy bonitas, muy profesionales. Obviamente lo que es de licencia, pues tiene una chura pues, estupenda. Se ve que también, por ese sentido, pues para quien le guste venir acá a las compras, pues, se lo pasa bien, ¿eh? Ah, DPD está, es la onda, me cayó re bien. Estaba troleando a Batman. Pues hay gente hilarante y él. Estaba por ahí Batman y Rorschach. Platicando, ya saben, de teorías de la conspiración, ¿por qué no? Me encantó que el Rorschach lo vimos en la mañana. Sí. Y traía un letrero. Sí. Que era The End is Night, ¿no? Sí, exacto. Y el Dipide se lo quita y le pone otro. Y le pone así de Bruce Wayne is Batman. Y se lo andaba paseando con él. Atrás de Batman. Todo el show que estaban armando, fantástico, se armó. Y sigue gratis, o sea. Sí. En el pasillo donde se accede al salón mexica para la mole. Y ahí se hizo la bolita de gente. Estaba padrísimo. Excelente. Ah, no nos podemos hablar de Ron Mars, que también por ahí nos dio la oportunidad de entrevistarlo. Nos dio una entrevista para el café, que seguramente ya han de haber escuchado, igual que Fred Van Lente, nos hizo una entrevista. Stefan Sejic, con un inglés bastante difícil. Ay, caray. Porque sí, es un acento muy pesado, porque sí, es croata, pesado, entonces se oye rarito. Ron Mars trajo un cómic que está haciendo de autor con Stefan Sejic, que lo compré ahí con él. El relato está precioso. El guión es más Stefan Sejic que de él. Él como que nada más lo está puliendo y dándole la forma estructural del guión, ¿no? ¿Cómo se llama el cómic? Ahorita se me fue el nombre, pero con gusto lo vamos a reseñar, ¿no? Te lo paso también para que lo leas, claro. Lo reseñemos con tiempo. Ah, yo me compré mi copia porque me faltaba la mía, me has pasado la tuya, de Comic Book Comics, bueno, de Comic Book History of Comics de Fred Van Lente. Yo al señor Van Lente le compré el guión de una obra de teatro acerca de la vida de Jack Kirby. ¿Cómo crees? Yo esa la vi reseñada por ahí, yo me quedé de, bueno, qué mal, ¿no? Nunca la voy a ver. Pero tengo el guión. Qué bien. Oye, ya sabemos. Bajamos la puesta en escena, ¿no? No, ¿por qué no? Obviamente los artistas nacionales no nos podemos olvidar. Por ahí vimos a Homero Ríos. Saludo a Homero, por Saludos, supuesto. Por supuesto. Su tipazo, a mí me cayó súper bien. Sí, verdad. Ya nos conocíamos un poquito de veces anteriores. Él moderó una plática, ¿te acuerdas? Con Richard Starkings. Vimos también, andaba por ahí el Pato Delgado, estaba Gerardo Sandoval. Por ahí estaban los de ficción narradores, por supuesto. Estaba Dono, estaba Raúl Treviño. No nos podemos olvidar de la gente de Corteza, nuestros buenos amigos de Corteza Editorial, Glenn Miller. Vino Fernando Peniche, un gustazo ver aquí a Fernando. Estaba Ramón, por supuesto. Conocimos a Marte Gracia. Marte, colorista de Marvel, que hace un trabajo maravilloso. Nos dio mucho gusto saber que nos escucha. Nos escucha, Marte Gracia. Y wow. Un saludo a Marte, porque saludos, verás, de verdad. Qué maravilla. Muchas gracias por escucharnos. Oye, necesita la mañana. Totalmente de acuerdo. Por ahí andaba Ceci Pego. Pues vaya, Raven Bazán, por ahí andaba también con nosotros. Nuestros amigos cosplayers, por ahí andaba Rosa, que ahora trae un traje de Harley Quinn. Sí, ayer era Mara Jade, ¿no? El día de ayer estuvo muy padre porque trajo el de Mara Jade y estaba fenomenal. Sí. Bueno, sé que por ahí anda Puchis, no la he visto. Kaoru también por ahí anda también. Pues vaya, todo mundo que afortunadamente hemos hecho muy buenos amigos en este medio. Es maravilloso encontrarlos y aunque sea pocas veces, pero coincidir es una maravilla, ¿no? Sí. Y pues gente, pues amigos que luego nos encontramos por ahí. Ahora sí que saludamos a veces de rapidito si quieren, pero siempre es un gustazo. Y también pues hay que decirlo, gente que nos había, que nos ha escuchado, que no conocíamos y que de repente se nos acercaron, nos preguntaron, ¿y tú eres Carlos, tú eres niño rata? Saber que nos escuchan es maravilloso, ¿no? No puedo decirle más que gracias. Totales. Definitivamente. O sea, es una sensación muy extraña, pero padre. Sí, definitivo, han sido días cansados, ¿Sí? Muy cansados. Vale mucho, ahorita vale, se me hace que, como dices, cambió mucho el juego aquí ya es otro asunto de la mole. Y yo creo que va para bien. Sí. Porque, ven que hace unas semanas estuvimos diciendo de que, por ahí había pues, gente y creativos y expositores de convenciones estadounidenses, pues, se quejaban de que ya no sale el mismo dinero, ¿no? Claro. Yo no sé de ellos, pero aquí, o sea... Aquí yo creo, y se los digo con conocimiento de causa, un buen amigo me dice, estoy vendiendo bien. Y pues creo que es un gran evento, que funciona. Entonces, ¡hey! Pues oye, eso habla muy bien del evento, de que hay para todos todavía. Sí, exacto, todos tenemos un lugarcito. Y también es que hay buena variedad de productos, no podemos olvidar que pues también están... los clubes de fans de Star Wars. Por supuesto. La Legión 15-1 ahí andaba, sí. Presumiendo los props. Sí, que no venden, pero... No, se ven padrísimos, o sea... tienen el casco de la flota rebelde. Hijo, es sensacional, Sí, o sea, toda esa presencia que contribuye a que el evento sea enorme. Sí. Como decíamos, ya es muy difícil que digas, voy a la mole un día y ya estuvo. No. Qué lejos, carnal, se han quedado aquellos días en que ir a la mole era lo mismo... estar afuera en los puestillos de Fayuca que lo que tenías adentro, Sí, ya. Qué lejos están esos días, afortunadamente. Sí. Sí, antes, digo, alguna vez platicamos la anécdota. Mi hermano y yo llegó a un punto que íbamos a la mole ahí en el Expo Reforma. Y una vez dijimos, ¿sabes qué? No nos metamos. Ni gastes, ¿no? Sí. No, nos quedamos aquí afuera. Aquí vemos que compramos. Y la verdad es que salimos con muchas cosas. De lo de allá afuera. Sí. Y me acuerdo que nos metimos porque no costaba tanto la entrada, costaba... ¿50 pesos? 30 pesos, ya no me acuerdo. Nos metimos a ver si compramos alguna otra cosa. La verdad es que no compramos nada más. Si no es porque Polo Jasso con su ser dotado nos hizo el día, pero si no... Eso sí. Pero fuera de él, ¿no? No. Y ahora es de... tienes que ir a la mole. No, sí. Definitivamente... Si tienen la oportunidad de viven en la zona central del DF, bueno, de la Ciudad de México, zona metropolitana, y o zonas aledañas, o pues de hacer el viaje, es un evento que vale mucho la pena. Sí, definitivo. Creo que, me lo dijo un amigo que ha ido a San Diego, me dice, obviamente con sus respectivas salvedades, pero es un evento que está alcanzando en calidad y en categoría de acuerdo a nuestro mercado, claro. A San Diego. O sea, se me hace la convención más mediática, más parecida a lo que se hace en Estados Unidos, a la que yo he asistido aquí en México. Sí, definitivamente. Y es la primera. Y es la primera. Y pues marzo no está tan lejos. No, son poquitos meses. No sabemos exactamente qué va a haber, pero se antoja bastante. O sea, cada vez, ahora creo que el reto que va a tener el arquitecto, Elías, Jorge y todo el staff de La Mole es superar esto. Es superarse a sí mismo, si eso está, ay, así como lo veo, está difícil. Está difícil. Superar esta edición será complicado. Obvio, no todo es perfecto, hay áreas que mejorar, sobre todo en temas de logística, pero en cuanto al nivel de, ¿cómo decirlo?, de opciones de entretenimiento para la gente, yo quiero ver qué sigue. Sí, se antoja mucho. De verdad, ahorita ahí sigue, la convención está viva y bien. Sí. Uy, ya quiero que llegue marzo. Pues sí, ¿qué podemos decir, carnal? Pues de veras, a todos los que tuvimos la oportunidad de ver aquí en La Mole, que nos escuchan, a todos los que han confiado en nosotros también para pues participar con ellos en alguna otra manera, pues gracias. En verdad, gracias totales. ¿No? De veras, estamos súper, súper agradecidos. Y por supuesto, gracias a La Mole, no solo por permitirnos estar ahí, sino por este evento. Un evento que cada vez se vuelve más y más grande. Tal vez habrá que ver cambiar el recinto porque cada vez se siente chiquitito. Quién sabe, todo puede suceder. Y pues, carnal, no queda decir más que este mundo de La Mole definitivamente es un mundo extraño. Y nosotros esperamos que así siga y se haga más extraño todavía. Muchísimas gracias a todos, gracias. Totales. Hasta la próxima.